Muy buenos días, están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM KSXA y en el internet en radiosantaana.org. Gracias por acompañarnos esta mañana y adelante con el noticiero popular. La campaña militar de Israel en la ciudad de Gaza probablemente esté en sus etapas finales. La tregua negociada para permitir la liberación de rehenes israelíes y prisioneros palestinos retrasará a las fuerzas de Israel entre 4 y 9 días, dependiendo de cuántos rehenes decide liberar Hamas. Cuando eso termine, los expertos israelíes esperan que la batalla por el control de la ciudad de Gaza se reanude y dure entre 1 semana y 10 días. Pero, ¿qué sucede cuando el ejército israelí dirige su atención al sur de la franja de Gaza, como ha indicado enfáticamente el ministro Benjamín Netanyahu? Israel ha prometido destruir a Hamas donde quiera que exista. Se supone que los líderes más importantes del grupo, Yahya Sinwar y Mohammed Deif, se encuentran en algún lugar del sur, junto con miles de combatientes y probablemente un número significativo de rehenes israelíes. Si Israel decide hacer en el sur lo que ya ha hecho en el norte, comenzará a agotarse la buena voluntad occidental, especialmente la estadounidense. Con la mayor parte de los aproximadamente 2.2 millones de habitantes de la Franja de Gaza, ahora hacinados en los 2/3 meridionales de la franja, muchos de ellos sin hogar y traumatizados, se avecina un desastre humanitario mayor. Una de las últimas consecuencias podría ser ver a cientos de civiles palestinos apiñados en tiendas de campaña en medio de los campos arenosos de un lugar llamado Al-Mawasi. Según la Agencia de Ayuda de las Naciones Unidas para los Palestinos, casi 1.7 millones de personas han sido desplazadas en toda la franja de Gaza desde el 7 de octubre. La mayoría de ellos se encuentran en el sur y viven en refugios superpoblados. Los funcionarios de la ONU hablan de condiciones ya desesperadas, con decenas de miles de personas refugiadas en escuelas, hospitales y en algunos casos tiendas de campaña. Las lluvias tempranas del invierno ya han provocado inundaciones, lo que ha agravado la miseria. Durante varias semanas, los funcionarios israelíes han estado hablando de una solución, la llamada zona segura en Al-Mawasi, una delgada franja de tierra principalmente agrícola a lo largo de la costa mediterránea cerca de la frontera con Egipto. La semana pasada se lanzaron panfletos sobre la cercana ciudad de Khan Yunis, advirtiendo sobre ataques aéreos inminentes y pidiendo a la gente que se desplazara hacia el oeste, hacia el mar. En una publicación en las redes sociales el jueves, Avichai Adrei, portavoz de las fuerzas israelíes para los medios árabes, dijo a los habitantes de Gaza que Al-Mawasi proporcionaría las condiciones apropiadas para proteger a sus seres queridos. Pero, ¿hasta qué punto es realista esperar que más de 2 millones de personas se refugien allí mientras la guerra continúa en las cercanías? ¿Y cuán apropiadas son las condiciones en Al-Mawasi? El mapa muestra un mosaico de campos, invernaderos y casas dispersas. Aunque es difícil estar seguro, el área definida por Israel tiene aproximadamente 2.5 kilómetros o 1.6 millas de ancho en su parte más ancha y poco más de 4 kilómetros o 2.5 millas de largo. El doctor Michael Milstein, ex asesor en asuntos palestinos del coordinador de actividades gubernamentales en los territorios de Israel, lo llama un lugar hermoso y fructífero, pero bastante pequeño. Las agencias de ayuda tienen una visión menos generosa. Es un pequeño pedazo de tierra, dice Juliette Tuma, directora de comunicaciones de la Agencia de Refugiados Palestinos por parte de las Naciones Unidas. Solo no hay nada allí, solo son dunas de arena y palmeras, dijo. Cualquier intento de alojar a cientos de miles de personas desplazadas en una zona aparentemente carente de infraestructura esencial, no hay hospitales, presentará a la ONU un desafío humanitario gigantesco, incluido el establecimiento de refugios de emergencia, muy probablemente tiendas de campaña. También es un desafío moral con profunda resonancia histórica. Gran parte de la población de Gaza desciende de refugiados que vivieron en tiendas de campaña después de su expulsión de Israel en 1948. La Franja de Gaza ya alberga 8 campos de refugiados que a lo largo de décadas han evolucionado hasta convertirse en ciudades bulliciosas y superpobladas. La ONU no quiere ser responsable de la creación de otro campo. Por su parte, Israel insiste que dependerá de las agencias de ayuda que la ayuda llegue a Al-Mawasi desde el cruce de Rafah a más de 10 kilómetros de distancia. No han dicho cómo funcionará esto en práctica. Se dice que funcionarios estadounidenses están intentando negociar con Israel sobre áreas seguras adicionales, posiblemente incluyendo una en Dahaniya, en el extremo sur de la Franja de Gaza. Según los términos del Acuerdo de Liberación de Rehenes, que entró en vigor el viernes, Israel también debería permitir a la entrada de 200 camiones de ayuda a Gaza cada día, mucho más que en las últimas semanas. Pero el 16 de noviembre, una declaración de los jefes de 18 agencias de la ONU y ONG involucradas en brindar asistencia a civiles palestinos pareció rechazar rotundamente los planes de Israel. No participaremos en el establecimiento de ninguna zona segura en Gaza que se establezca sin el acuerdo de todas las partes, dijo. Funcionarios de la ONU dicen que las partes incluyen a Israel, Hamas y la autoridad palestina con sede en Cisjordania. Sin mencionar Al-Mawasi por su nombre, la declaración del 16 de noviembre advertía que las propuestas unilaterales de Israel podrían poner muchas vidas en riesgo. Una de los firmantes, el Dr. Tedros Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud, calificó los planes como una receta para el desastre. Intentar hacinar a tanta gente en un área tan pequeña, con tan poca infraestructura o servicios, aumentará significativamente los riesgos para la salud de las personas que ya están al borde del abismo. Con el invierno acercándose, Israel preparándose para la siguiente fase decisiva de su campaña y sin acuerdos sobre cómo tratar con la población civil, la larga agonía de Gaza parece que continuará, quizá incluso para empeorar, ya que Israel insiste en castigar la población civil a pesar de las protestas mundiales y la presión internacional. Así reporta BBC Mundo. Y Hamas libera a nuevo grupo de rehenes tras cumplirse el tercer día de la tregua acordada con Israel. La Cruz Roja recibió este domingo a 17 rehenes liberados por el grupo islamista Hamas en la Franja de Gaza, incluyendo 14 israelíes y 3 tailandeses, según informaron el ejército israelí y el brazo armado de Hamas, las Brigadas Al-Qassam. Entre los israelíes liberados hay uno que cuenta con nacionalidad rusa y fue puesto en libertad como un gesto de Hamas hacia el gobierno de Rusia, en paralelo con el acuerdo de intercambio de rehenes por presos, por el cual se espera que 39 palestinos en cárceles israelíes serán liberados este domingo. Según la información proporcionada por la Cruz Roja, los secuestrados, entre ellos 14 ciudadanos israelíes y 3 extranjeros, le fueron entregados, según el ejército israelí en un comunicado. Las Brigadas Al-Qassam anunciaron a través de su canal de Telegram que en el marco de la tregua humanitaria y en la tercera fase del intercambio habían entregado a la Cruz Roja 13 rehenes israelíes, 3 tailandeses y un ruso. A espera de una confirmación oficial sobre la identidad de los liberados, medios israelíes informaron de que entre los 13 israelíes puestos en libertad después del rehén ruso hay 9 niños y 4 mujeres. Hasta el momento, las autoridades no han explicado si los rehenes continúan del lado gazatí del cruce fronterizo de Rafah o si ya han sido trasladados a territorio egipcio. Los rehenes serán luego llevados a territorio israelí y se prevé que sean sometidos a análisis médicos en distintos hospitales. Tras su liberación, se espera que Israel proceda con la liberación de 39 presos palestinos, tal como sucedió ayer y anteayer tras la entrada en vigor de un alto al fuego temporal de 4 días el pasado viernes. Esta tregua fue negociada por Qatar, Egipto y Estados Unidos e incluye además la entrada de ayuda humanitaria en Gaza. El acuerdo prevé la liberación de un total de 50 rehenes israelíes a cambio de 150 presos palestinos y podría extenderse en caso de que Hamas se comprometa a entregar al menos 10 cautivos por día. Israel declaró la guerra a Hamas el 7 de octubre tras un ataque del grupo islamista que incluyó el lanzamiento de más de 4.000 cohetes y la infiltración de unos 3.000 milicianos que, según alega Israel, mataron miles de personas y secuestraron a más de 240 en comunidades israelíes cercanas a la Franja de Gaza. Las fuerzas aéreas, navales y terrestres de Israel han contraatacado desde entonces sobre el enclave civil palestino, donde ya suman más de 14.800 muertos, la mayoría niños y mujeres, y estima que más de 7.000 están desaparecidos bajo los escombros, por lo que la cifra de víctimas mortales civiles podrían ser aún más alta. Esta es una nota de La Opinión con notas de EFE. Y en la Franja de Gaza, unos 120 camiones de ayuda humanitaria entraron a la Franja de Gaza desde Egipto en el tercer día de la tregua, después de que el grupo islamista Hamas retrasara ayer la salida de la segunda tanda de rehenes, tras acusar a Israel de incumplir las condiciones del pacto, entre ellas la llegada de suministros al norte de Gaza. El director del Servicio Estatal de Información, Diyar Rashwan, que actúa como portavoz del gobierno egipcio, dijo en un comunicado que este domingo han entrado hasta el momento 120 camiones, incluido dos de combustible y otro par de gas de cocina, y se dirigen al norte de la Franja de Gaza. Esta nueva operación, realizada en coordinación con la ONU y la Media Luna Roja Palestina, continúa y el volumen de camiones puede aumentar en las próximas horas, indicó. El sábado, segundo día de pausa humanitaria entre Israel y Hamas, un número récord de 187 camiones con ayuda humanitaria entraron en Gaza y 61 de ellos llegaron a la zona norte, principal zona de hostilidades, indicó hoy la ONU, hoy domingo, que también aprovechó la tregua para eliminar 400 toneladas de basura acumuladas durante semanas en sus refugios. Los 61 camiones enviados por la Media Luna Roja de Palestina llevaron comida, agua, medicinas y suministros de emergencia al norte de la franja, controlado por las fuerzas israelíes que siguen ordenando a los palestinos que evacúen hacia el sur, señaló en el informe diario de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU. También entraron en el segundo día de tregua 129.000 litros de combustible, esencial para el funcionamiento de hospitales, plantas desalinizadoras y otras instalaciones, así como 4 tanques de gas para cocinar, indicó Naciones Unidas. La pausa en los combates y los bombardeos, que según la ONU se está cumpliendo de forma efectiva, también ha permitido a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, la UNRWA, y otros actores humanitarios llevar a cabo 30.000 consultas médicas y dar apoyo psicosocial a desplazados internos, destacó el informe. En la jornada del sábado, recordó la ONU, Hamas liberó a 17 rehenes, 13 israelíes y 4 tailandeses, mientras que Israel puso en libertad a 39 detenidos de sus prisiones, 6 mujeres y 33 niños. Además, 15 heridos y enfermos junto a 2 acompañantes y personal médico salieron de Gaza hacia Egipto. Sin embargo, Hamas retrasó esa entrega tras acusar a Israel de no cumplir con el acuerdo y haber cometido violaciones de la tregua. La disputa se resolvió finalmente por Egipto y Qatar, los mediadores entre las dos partes. Es una nota de EFE y La Opinión. Todos los días matan a niñas la policía, le tira bombas como insecticida. música no mata, mi lírica te asesina. Ritmo original, cumbia palestina, sonidero campeón de América Latina. Cruzando fronteras, clandestina. La lucha de un pueblo nunca termina. No se piensa con hambre en la barriga. Una bomba más, todo queda en ruina. Militares en su guarida. Y todo grita en libertad. Una luna nueva más paz traerá. Ropa, comida, educación es fundamental. Un pueblo oprimido que ríe por no llorar. Y todo grita en libertad. Para los migrantes al norte de África. Suelta las cadenas, salten los muros, rompan las reglas. Nadie es ilegal. Miro al cielo y digo bismillah. Hermanos y hermanas, salam. El ninja y zambomba. ¿Qué está detrás de la situación en Argentina? ¿Es posible dolarizar la economía? Lo que está claro es que si la economía de Argentina cambia el peso por el dólar, las funciones del Banco Central de la República van a cambiar. Entre sus labores ya no estará evidentemente la de emitir moneda. Lo que quiere evitar Milei es que la institución siga financiando los déficits fiscales del gobierno y que este siga gastando. Según Juan Carlos Martínez Lázaro, economista y profesor de IE Business School de IE University. El docente compara lo que sucede en Argentina con tener una máquina de imprimir euros en el sótano de la casa. No tendrías ningún problema para gastar todo lo que quisieras y sin ningún tipo de control. Esto es lo que de alguna manera le pasa al gobierno argentino. El Banco Central le imprime los pesos que quiere y eso le permite mantener un nivel de gasto que de otra manera sería verdaderamente complicado, dice Martínez Lázaro. Pero esto solo provoca inflación y depreciación del peso. Este proceso, técnicamente denominado monetización del déficit en economía, está absolutamente prohibido en la mayoría de los bancos centrales del mundo. Una de las funciones principales, que es la emisión de dinero y por tanto el control de la oferta monetaria, pues desaparecería en gran parte porque el banco ya no podría emitir pesos. Sin banco central, un país pierde parte de la soberanía monetaria, muy útil para hacer frente a las posibles recesiones o las posibles crisis de inflación, afirma Martínez Lázaro. Milei ha propuesto recortar el gasto público y dolarizar para atajar la inflación galopante. Sin embargo, el margen fiscal es limitado y es probable que se necesite una recesión profunda y prolongada para calmar la inflación, que en octubre alcanzó el 142% interanual, dice Michael Langham, un analista de mercados emergentes. Para que tenga algún éxito significativo, Argentina necesitará una recesión dolorosa e importantes reformas para mejorar su entorno empresarial y animar a los inversores extranjeros y a los ahorradores nacionales a volver a invertir en el país, cree el analista. Si finalmente se produce la dolarización, el principal problema será el tipo de cambio al que se convierta la moneda nacional en dólares estadounidenses. Un tipo de conversión muy débil puede acabar con el poder adquisitivo de la población, pero un tipo de conversión demasiado fuerte puede dejar a la economía sin competitividad frente a sus socios comerciales, explica a BBC otro experto, Devon Tobel. Por eso los analistas coinciden en que el plan de Milei de cerrar el Banco Central y dolarizar no será a corto plazo y debido al tamaño de su economía no podrá fijarse en cómo lo hicieron otros países más pequeños. En América Latina, Ecuador dolarizó su economía en 2000 sin cerrar el Banco Central, una solución a medio camino que tuvo sus propias complicaciones porque las reservas quedaron disponibles para que los gobiernos siguieran financiándose con esos fondos. El tiempo dirá si finalmente Milei sigue con sus planes y si la economía argentina consigue superar todos los desafíos a los que se enfrenta. Nota de BBC Mundo. 4 poderosos narcos han caído tras reuniones de López Obrador con presidentes de Estados Unidos. El presidente López Obrador ha tratado con 2 mandatarios de Estados Unidos y en el marco de sus reuniones bilaterales, 4 poderosos narcos han caído en México. Uno de los principales desafíos que enfrenta el actual presidente de México es la violencia, tema en el que ha sido cuestionado y que lo ha enfrentado con el gobierno de Estados Unidos por la fuerte actividad del crimen organizado en el país latinoamericano. Por ello, las autoridades estadounidenses han identificado a varios narcos como objetivos prioritarios. López Obrador ha tratado con 2 presidentes como Donald Trump y Joe Biden durante su administración. Y la última importante detención es la de Néstor Isidro Pérez Salas, alias El Nini, el jefe de escoltas de Los Chapitos, quien fue detenido en Culiacán, Sinaloa, el pasado 21 de noviembre. Es decir, días después de la reunión entre López Obrador y Joe Biden en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Por información que llevara a la captura de El Nini, el gobierno estadounidense ofrecía una recompensa de $3 millones. Por ello, agradeció a su par mexicano que la haya realizado. Nuestros 2 países están más seguros con él tras las rejas y enfrentará a la justicia por sus crímenes, señaló Biden. Aunque el mandatario mexicano ha dicho en varias ocasiones que no recibe presiones de su homónimo estadounidense, los hechos parecen indicar que esto es diferente a la versión oficial. Parecía que Ovidio Guzmán no sería detenido tras el fallido primer intento que dio origen al culiacanazo de años pasados, pero a principios de este 2023, la ciudad sinaloense volvió a arder cuando el ratón fue detenido y trasladado a la Ciudad de México. Esto ocurrió previo a una cumbre en la que se reunieran los presidentes de México y Estados Unidos, junto con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Los hechos dejaron un saldo de 29 personas muertas, entre ellos 10 soldados, así como bloqueos y una jornada de terror. Uno de los narcos más renombrados de México, que obtuvo su libertad tras permanecer más de 2 décadas en prisión, es Rafael Caro Quintero, quien se convirtió en el objetivo prioritario para el gobierno estadounidense, que lo requiere para que responda por el asesinato del agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena. Tras salir de la cárcel, permaneció varios años como fugitivo e incluso fundó el cartel de Caborca, hasta que en julio de 2022 fue detenido en Sinaloa después de que López Obrador se reuniera con Biden en la Casa Blanca. El marro caído durante la gestión de Trump corría el año 2020 y López Obrador realizó su primera visita a la Casa Blanca y un mes después de ese encuentro se realizó un importante golpe al crimen organizado. Fue detenido José Antonio Yepes, alias El Marro, líder y fundador del cartel de Santa Rosa de Lima, que se originó en el este de Guanajuato y cuya principal actividad delictiva es el robo de combustible. El hombre era considerado como uno de los principales generadores de violencia y aunque sus sicarios respondieron para tratar de rescatarlo, nada pudieron hacer para evitar su arresto. Estas son las noticias de La Opinión. En cuestión de elecciones, a menos de 2 meses de que se llevan a cabo las primarias presidenciales del Partido Republicano de 2024, los resultados en 3 estados del país podrían mostrar quién logrará convertirse en el candidato cuya misión será echar a los demócratas de la Casa Blanca. De cara a los comicios de enero, los resultados de la mayoría de las encuestas coinciden en señalar que Donald Trump parece inalcanzable, al menos para Ron DeSantis y Nikki Haley, quienes se disputan el segundo lugar en cuanto a respaldo de los ciudadanos republicanos inscritos en el padrón electoral. De ahí para abajo, Vivek Ramaswamy, así como Chris Christie, lucen menos desafiantes. De esta manera, la última gran oportunidad para mostrarse masivamente ante la ciudadanía para los adversarios de Trump será el cuarto debate del Partido Republicano a efectuarse en Tuscaloosa, Alabama, a principios de diciembre. Después, todas las miradas republicanas se fijarán en las primeras asambleas electorales del país en Iowa, seguidas por las primarias de New Hampshire. Programados para realizarse el 15 de enero, los caucuses de Iowa se proyectan para la primera victoria para Donald Trump, pero lo interesante es conocer quién termina en el segundo puesto, pues dicho personaje será realmente la verdadera amenaza para impedir que el magnate de 77 años logre la candidatura. De acuerdo con los resultados de una encuesta realizada por Des Moines Register, NBC News Media, com Iowa, hasta octubre DeSantis y Haley aparecían empatados en segundo lugar. Pero su panorama era completamente opuesto, pues la campaña del gobernador de Florida experimentaba un retroceso de 3 puntos, mientras que la de Haley gozaba de un incremento de 10. Con respecto a New Hampshire, cuyas primarias tendrán lugar el 23 de enero, un sondeo de CNN reveló que Donald Trump tiene 42% de respaldo, Nikki Haley 20% y Ron DeSantis 9%. Pero la gran interrogante por despejar es conocer si Chris Christie logra conseguir la gran hazaña que en 2016 no pudo cristalizar, pues estaba seguro de que ganaría en el Granite State y a partir de ello se perfilaría rumbo a las elecciones presidenciales. No obstante, el exgobernador de New Jersey cerró en el sexto lugar y ello produjo su declinación anticipada, lo cual podría suceder de nuevo. Ahora bien, la tercera prueba de fuego para medir el nivel competitivo de los aspirantes republicanos se presentará en las primeras de Carolina del Sur el 24 de febrero. Una encuesta de CNN publicada el mes pasado perfila a Trump como ganador en dicho estado con un 42% de apoyo. Haley estaba ubicada en la segunda posición con 22% y DeSantis cae hasta el tercer puesto con 11%. No obstante, la exgobernadora está confiada en que ganará en su estado natal, lo cual sería un duro golpe para la credibilidad de la campaña del expresidente. En caso contrario, las aspiraciones de la mujer de 51 años podrían comenzar a sepultarse, pues si en su casa no la apoyan, posiblemente tampoco lo hagan fuera de ella. Es de llamar la atención que los resultados electorales en los estados antes mencionados también pondrán en evidencia la veracidad de los indicadores de las encuestas. Y bien, este es el panorama de las elecciones para el candidato que va a representar al Partido Republicano en las elecciones del 2024. A la técnica y al éxito, ¿no? Y uno se olvida del humanismo, ¿no? De la parte humana. Y esta letra nos regresa a la base humana, ¿no? A la base humana, ser solidarios, entender al otro. ¿Por qué no tratar de comprender primero al otro antes de contestarle de la forma que sea? Entonces se trata de la comprensión, porque aparte de que voy a incursionar en algo que ya venía yo maquinando, fantaseando, pues ahora ya lo voy a hacer. Y para mí significa mucho, ¿no? Aparte de lo que significa la letra, hacerle un homenaje a mi padre. Que todo está perdido. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba, como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada de amor. Luna de los pobres siempre abierta. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón y uniré las puntas de un mismo lazo y me iré tranquilo, me iré despacio y te daré todo y me darás algo que me alivie un poco más cuando no haya nadie cerca. Ser mi corazón cuando los satélites no alcanzan. Yo vengo a ofrecer mi corazón y hablo de países y de esperanzas. Hablo por la vida, hablo por la nada, hablo de cambiar esta nuestra.

Es un mensaje importante y una historia que se produce alrededor del Día de Acción de Gracias. Todo el mundo celebra el Día de Acción de Gracias, pero no todo el mundo conoce la historia. Hubo muchos perjuicios para las tribus. Conocer la verdadera historia es importante. Pero también si estás aquí en California, es muy importante saber qué estaba sucediendo. ¿Qué estaba sucediendo aquí, en estas tierras, en ese momento? Dijo describiendo cuántas tribus indígenas, cuando los españoles llegaron a la región, perdieron gran parte de su cultura porque se les prohibía hablar su lengua materna, comer alimentos tradicionales o participar en ceremonias o canciones. Una vez que se puedan volver a realizar ceremonias en el lugar, así como recorridos educativos públicos, la gente podrá aprender cuán sagrada es la tierra, declaró Calderón. Y en una nota de Kaiser Health News, dice: June Voros se levantó del sofá cuando un sonido agudo le alertó que necesitaba una dosis rápida de azúcar. Su glucemia estaba cayendo en picada y el sonido procedía de un medidor continuo de glucosa que lleva en el abdomen. Este pequeño pero potente aparato le avisa a Voros cuando su nivel de azúcar es peligrosamente alto o bajo. Mi glucemia está en 64, es demasiado baja y sigue bajando, dijo Voros, de 32 años, una luminosa tarde de octubre. Comprueba el medidor hasta 80 veces al día para evitar complicaciones derivadas de la diabetes tipo 1. Pero el monitor no sirve de mucho sin los componentes que lo hacen funcionar, como un receptor, un sensor y un transmisor, algunos de los cuales deben sustituirse cada 10 o 30 días. Voros también tiene una bomba de insulina que proporciona un aporte constante de esa hormona a su cuerpo y que también requiere suministros. Hasta hace poco, Voros, que está cubierta por Medi-Cal, el programa de Medicaid de California para personas con bajos ingresos o discapacidades, pasaba incontables horas al teléfono con sus endocrinólogos, su aseguradora de Medi-Cal, HealthNet y una empresa de suministros médicos para obtener autorizaciones separadas para cada producto. A veces las autorizaciones caducaban demasiado rápido, lo que la dejaba con pocos suministros y la obligaba a racionarlos y a buscar donaciones en las redes sociales de otros pacientes con diabetes. El año pasado solo recibió suministros para 6 meses. He tenido que dedicar cientos de horas al teléfono en los últimos años y por eso he cambiado 2 veces de aseguradora, explicó Voros antes de tomarse un jugo de manzana en su estudio de Mission Hills, un barrio suburbano del Valle de San Fernando. Es agotador, dan ganas de rendirse, pero no puedo, literalmente me moriría. Desde octubre, Medi-Cal empezó a flexibilizar los requisitos de autorización previa que han causado retrasos que han puesto en peligro la vida de Voros y otras personas que viven con diabetes. Antes las autorizaciones para medicamentos y productos duraban 6 meses, aunque para algunos pacientes como Voros caducaban antes. Con las nuevas normas, las autorizaciones deben durar 1 año a partir de la fecha de aprobación y pueden incluir todos los suministros necesarios, lo que pone fin a la lucha por conseguir autorizaciones separadas para cada equipo. Los pacientes pueden recibir suministros y medicamentos para 90 días cada vez. El estado también ha iniciado una política que permite a los pacientes obtener autorizaciones de sus proveedores por teléfono o video. Antes, los requisitos de California tenían 4 páginas de largo y ahora es solo poco más de 1 página, señaló Lisa Murdoch de la Asociación Americana de Diabetes, que ayudó a impulsar los cambios. Es un paso adelante realmente importante, significa no tener que adivinar constantemente cómo están los niveles de azúcar en la sangre. En los últimos 2 años, el estado también comenzó a hacer que los monitores continuos de glucosa y los suministros relacionados estuvieran disponibles para muchas más personas. Esto incluyó a todos los pacientes con diabetes tipo 1, una enfermedad autoinmune crónica que ataca las células productoras de insulina en el páncreas, y aquellos con diabetes tipo 2, diabetes estacional e hipoglucemia o baja crónica de azúcar en la sangre. Antes del año pasado, los monitores estaban disponibles solo para algunos pacientes, dependiendo de cada caso, según el Departamento de Servicios de Salud del Estado. La mejora de la cobertura se extiende a los dispositivos más nuevos y avanzados, como el popular Dexcom G7 y sus componentes, que se venden al por menor por unos $700 en Amazon, para un suministro de 30 días sin seguro. Medi-Cal paga unos $400 por el mismo equipo. La diabetes y la prediabetes, diabetes, están aumentando en California. Alrededor de 3.2 millones de californianos han sido diagnosticados con diabetes. El Departamento de Servicios de Salud dice que alrededor de 1.2 millones de beneficiarios de Medi-Cal padecen la enfermedad según los últimos datos disponibles. Antes de estos cambios, los beneficiarios de Medi-Cal tenían más dificultades para conseguir medicamentos y dispositivos que las personas con seguro privado, indicó Murdoch. La diabetes es una enfermedad realmente desgarradora y costosa, y para cuidarse, las personas con diabetes necesitan no solo un fácil acceso a la insulina, sino también los suministros para controlar la enfermedad. Los activistas y las autoridades sanitarias estatales coinciden en que los cambios permitirán ahorrar dinero y salvar vidas, ya que darán a quienes viven con diabetes un mayor control de su glucemia y evitarán complicaciones como fallas orgánicas y amputaciones de pies y dedos. Esta ampliación de la cobertura mejora el acceso y los resultados reducen las hospitalizaciones y comorbilidades cuando la persona tiene dos o más trastornos o enfermedades, y mejora la calidad de vida de los miembros con un mejor control de la enfermedad y menos pinchazos en los dedos, explicó Ann Carroll, vocera de Medi-Cal. El estado dijo quiere asegurarse de que todos los pacientes con diabetes puedan obtener la atención que necesitan para llevar una vida sana y plena. Antes de que Boros consiguiera su monitor, hace unos 3 años, tuvo que ir a una sala de emergencia en varias ocasiones al sufrir convulsiones y fue hospitalizada con otras complicaciones de diabetes. También perdió la función de los nervios gástricos, que impide la digestión de alimentos ricos en fibra, como las verduras, a medida que avanzaba su enfermedad. No he tenido que ir a terapia intensiva en casi 2 años. Literalmente me ha salvado la vida, afirmó. Pero los obstáculos burocráticos que impedían a Boros obtener dispositivos para su monitor eran una fuente constante de estrés. La situación es mucho mejor desde que cambió la compañía de suministros médicos y Medi-Cal ha estrenado su nuevo proceso de autorización previa en el marco de una reforma más amplia de un sistema farmacéutico. Recibir sus suministros a tiempo significa tranquilidad, dijo Boros. Antes tenía miedo de irme a dormir por la noche y por las convulsiones que me provocaban las bajas de azúcar. He estado muy cerca de la muerte, pero ahora me siento mejor que nunca. Una nota de KFF Health News o Kaiser Health News. El Consejo Municipal de Santa Ana ha designado a Thomas Hatch para que se desempeñe como el administrador municipal interino hasta que se pueda contratar a un nuevo alto ejecutivo para el ayuntamiento. Hatch iba a comenzar inmediatamente después de que el Consejo Municipal aprobara su nombramiento en la reunión del Consejo del martes. Ese es un gran nivel de confianza que me acaban de entregar. Esa es una gran decisión, dijo Hatch a los concejales en la reunión del martes. Siento esa responsabilidad y voy a trabajar duro todos los días para que ustedes se sientan orgullosos de ese voto. La ex administradora municipal Christine Ridge renunció el 9 de octubre después de 4 años al frente del Ayuntamiento de Santa Ana. Dijo en ese momento que se retiraba de la administración municipal a tiempo completo. En su ausencia, el administrador municipal adjunto, Steven Mendoza, ha estado reemplazándola como administrador municipal interino. Hatch tiene 36 años de experiencia trabajando en el gobierno local en varias ciudades, incluidas Costa Mesa y Orange, así como en el condado de Orange. Más recientemente, Hatch se desempeñó como administrador municipal interino de la ciudad de Santa Fe Springs a principios de este año. La amplia experiencia de Hatch en el gobierno local y en la gestión de varias ciudades del sur de California será invaluable para la ciudad y la gente de Santa Ana, dijo la alcaldesa Valerie Amezcua en un comunicado. El Consejo Municipal está encantado de que haya aceptado nuestra oferta para ocupar este puesto mientras realizamos la búsqueda del candidato mejor calificado para ocupar el puesto de forma permanente. El ayuntamiento también aprobó un acuerdo con la empresa de consultoría empresarial Jacob Green & Associates para la contratación de un administrador municipal permanente. La ciudad también está llevando a cabo una búsqueda a nivel nacional para cubrir el puesto de jefe de policía luego del retiro en septiembre del ex jefe David Valentín. A Hatch se le pagará una tarifa por hora de $156.82 Como jubilado bajo el sistema público de jubilación del Estado, no puede trabajar más de 960 horas por año y no recibirá ningún otro beneficio o compensación de la ciudad, como vacaciones pagadas, licencia por enfermedad o días feriados. Hatch expresó estar dispuesto a trabajar en equipo y dijo: "Estoy deseando conocerte y trabajar contigo y para ti a medida que avanzamos al aceptar la posición". Es una nota de Southern California News Group. Al menos 14 millones de estadounidenses están bajo alertas de clima invernal debido a una tormenta que atraviesa el país y que traerá mucha nieve a algunas zonas, mientras que los ciudadanos se preparan para regresar a casa tras un fin de semana festivo. 11 estados, desde Texas hasta Nueva York, estaban bajo alertas invernales el sábado, según el Servicio Meteorológico Nacional. El sistema de tormentas ya ha traído fuertes nevadas desde el norte hasta el centro de las Montañas Rocosas, incluido más de 25 pulgadas de nieve en Wyoming. aunque se espera que las cantidades de nevada sean menores que las que han caído hasta ahora, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional. Se espera que las acumulaciones estén en el rango de 2 a 4 pulgadas y se pronostica que la nieve más intensa caerá en Kansas con más de 8 pulgadas posibles hasta el domingo, en lo que podría ser el día de mayor actividad del año. En cuanto a las temperaturas, podrían caer de 5 a 30 grados por debajo de la norma desde Nuevo México hasta Kansas y desde Oklahoma hasta el medio oeste superior, ya que el sistema estacional de baja presión de nivel superior de oeste a este trae lluvia y en algunos lugares medio pie de nieve. Los efectos del clima de fin de semana festivo incluyen elementos tradicionales de noviembre como la nieve, efecto lago en la región de los Grandes Lagos y la lluvia a lo largo de la costa del Atlántico Medio, según los meteorólogos federales. Se esperaba que el aire frío del norte llenara la atmósfera detrás del sistema y obligara a bajar aún más las temperaturas al tiempo que ayudaría a producir nieve en partes de Michigan. Se esperaba que el aire frío del norte llenara la atmósfera detrás del sistema y obligara a bajar aún más las temperaturas, al tiempo que ayudaría a producir nieve en partes de Michigan, Ohio, Pensilvania y el estado de Nueva York, según el Servicio Meteorológico. En el sur también se esperan lluvias a lo largo de la costa inmediata del Golfo, desde Texas hasta Florida, con posibles interrupciones en los viajes en la región. Según las autoridades, es posible que llueva hasta una pulgada. Scott Keys, fundador de Going.com, una plataforma para alertar a los viajeros sobre vuelos con descuento, dijo que el clima del domingo presentaría quizás la mayor prueba en la historia de los viajes aéreos para las aerolíneas estadounidenses. El frente frío y nevado podría presentar una realidad alternativa para quienes experimentaron calor apenas el mes pasado, el quinto mes consecutivo durante el cual las temperaturas del planeta alcanzaron un récord medido por encima del promedio preindustrial. Se pronosticó que el sistema estaría sobre el noroeste el martes, pero su comportamiento a lo largo de la costa este, desde el extremo norte de Florida hasta Nueva Inglaterra, podría eliminar parte del frío asociado con él cuando se encontraba sobre los Grandes Lagos. Se espera que las temperaturas sean lo suficiente cálidas como para mantener las precipitaciones en forma de lluvia, según el Sistema Nacional de Clima, en una discusión sobre pronósticos a nivel nacional. En noticias sobre salud, el cambio a dieta vegetariana podría prevenir enfermedades cardíacas y diabetes. En un reciente estudio publicado en BMC Medicine, investigadores realizaron un exhaustivo metaanálisis para evaluar los efectos de sustituir alimentos de origen animal por alternativas vegetales en la salud cardiometabólica y la mortalidad por todas las causas. La investigación titulada Sustitución de alimentos de origen animal por alimentos de origen vegetal sobre la salud cardiometabólica y la mortalidad por todas las causas, una revisión sistemática y un metaanálisis de estudios prospectivos. Esta muestra los impactos positivos que este cambio en la dieta podría tener en la salud humana como en el medio ambiente. El estudio abordó la presión significativa que el sistema alimentario actual, basado en gran medida en productos de origen animal, ejerce sobre los recursos de la tierra, exacerbando el cambio climático y contribuyendo a enfermedades no transmisibles como enfermedades cardiovasculares y diabetes tipo 2, principales causas de muerte a nivel mundial. El cambio hacia patrones dietéticos basados en alimentos de origen vegetal se ha presentado como una estrategia clave para contrarrestar estos problemas. Este cambio no solo beneficia la salud planetaria al reducir el impacto ambiental, sino que también disminuye el riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 y mortalidad prematura. El metaanálisis se centró en estudios prospectivos que analizaron la sustitución de alimentos de origen animal por alternativas vegetales. Los resultados revelaron que reemplazar la carne procesada con nueces, legumbres o cereales integrales, los huevos con nueces y la mantequilla con aceite de oliva se asoció con una menor incidencia de enfermedades cardiovasculares totales. Estos hallazgos, respaldados por una certeza de evidencia moderada, sugieren que pequeños cambios en la dieta pueden tener impactos significativos en la salud. En cuanto a las enfermedades coronarias, el estudio encontró que reemplazar la carne procesada con nueces mostró un riesgo menor, aunque la evidencia fue baja para otras sustituciones. Para la diabetes tipo 2, la evidencia de certeza moderada indicó un riesgo menor al reemplazar la carne roja con nueces o cereales integrales, la carne procesada con nueces y las aves con cereales integrales. Uno de los aspectos destacados fue la asociación entre la sustitución de alimentos de origen animal y la mortalidad por todas las causas. La evidencia de certeza moderada respaldó un riesgo reducido al sustituir la carne roja procesada y los lácteos por nueces o legumbres y los huevos con nueces o legumbres, la mantequilla con aceite de oliva. Sin embargo, la certeza de la evidencia para otras asociaciones fue baja o muy baja, destacando la necesidad de investigaciones adicionales en este ámbito. El estudio, que abarca datos recopilados durante un periodo promedio de 19 años, identificó algunas limitaciones inherentes a los estudios observacionales, como la posibilidad de confusión residual y errores de medición en la evaluación dietética. A pesar de estas limitaciones, los resultados subrayan la importancia de considerar cambios en la dieta como una estrategia viable para mejorar la salud cardiometabólica y reducir la mortalidad. Si bien la investigación ofrece valiosas perspectivas sobre los beneficios potenciales de la transición hacia una dieta basada en alimentos de origen vegetal, los científicos instan a la realización de más estudios para comprender completamente el impacto de esta sustitución en la salud humana y el medio ambiente. El estudio subraya la necesidad de un enfoque integral para abordar los desafíos relacionados con la alimentación y destaca la importancia de considerar opciones más sostenibles para el bienestar global. Pues a comer más nueces, más legumbres y cereales integrales y menos carnes. Esta es una nota de La Opinión. Bueno, y en el sur de California se celebra la temporada navideña y hay muchos lugares que tienen exhibiciones de luces, de comida y caminatas. Por ejemplo, aquí cerca hay un lugar que se llama Biblioteca Sherman y este lugar es hermoso, un pequeño jardín botánico que es muy agradable. El costo diurno es de $5. También tienen un show que se llama Noche de las Mil Luces. Este tiene un poquito de más alto costo, pero es más barato para socios del jardín, ¿no? Pero si quiere ir nomás por un día, durante el día, es el costo de $5. Pero si quiere ir al show, es de $35. El estacionamiento es gratuito y está en 2647 East Coast Highway, Corona del Mar. Y la página de este lugar se llama thesherman.org, que es thesherman.org. En otro lugar más cercano también está Cal State Fullerton, donde hay un arboreto. El Fullerton Arboretum es un jardín botánico de 26 acres. Se puede visitar gratis los 7 días de la semana. Sí, es gratis y es muy lindo. Pues también puede dar una donación de $5 si gusta. Y está muy fácil de encontrarse en Yorba Linda Boulevard. Está abierto de lunes a viernes. El estacionamiento sí cuesta $4 la hora y los fines de semana es gratis. La Casa del Patrimonio suele estar decorada con luces cada temporada navideña y los jardines están cerrados los días festivos de Cal State Fullerton. Este lugar está en 1900 Associated Road en Fullerton. Si desea visitar un lugar más lejos, es en Riverside. Hay un lugar que se llama Mission Inn y tienen un show de luces desde el 18 de noviembre hasta el 7 de enero. No hay costo para ver las luces y el centro de la ciudad es un lugar divertido para estar en esta época del año. Pero recomiendan que llegue bastante con tiempo